bien que al fin dejamos de ser dos buenos amigos. El amor nos volvió completos desconocidos y descubrimos que éramos totalmente distintos. Empezar de nuevo a pesar del tiempo vivido. Me cansé de ser tu hermano mayor, tu confesor. Me cansé de ser experto en el amor que sientes por otros, otros que no eran yo. Empezar a querer como nunca había querido. Descubrir una parte de ti que no había conocido. Y encontrar otro mundo detrás que me habías escondido y jugar a esos juegos que tú me tenías prohibidos. Me cansé de ser tu hermano mayor, tu mejor amigo, socio, tu confesor. Me cansé de ser experto en el amor que sentías por otros, otros que no eran yo. Sabio profesor, de contarte historias, no me creía ni yo. Me cansé de poner cara de comprender, de darte consejos, no decirte que yo.